Pero Catriel, ¿qué hace la vaca durmiendo fuera? Bueno, ¿te acordás que la habían detenido? Sí. Por falsificación de pasaportes y sí. Por... Bueno, estaba en Guantánamo. Sí. Aparentemente se escapó, no sé cómo hizo. Y volvió hasta España nadando. ¿Nadando? Sí. Madre mía. Y la única cosa que se me ocurre. Y vino con un mexicano que es el que está durmiendo al lado de ella. No entiendo qué está sucediendo. El tema es que llegó a... yo me enteré ahora, hace un rato, cuando vengo acá a la Asociación de Vecinos a grabar. Está la vaca durmiendo hace más de un día con el mexicano. Godofredo tampoco sabía nada. Y nada, tendremos que esperar a que se despierte. O el mexicano o la vaca, uno de los dos. Alguno de los dos, pero bueno, por lo menos pudo volver. No sé, yo lo que haría sería ver si está todo en orden. Godofredo, ¿estamos listos para salir al aire? Me dice que sí, ¿vamos? Vamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna, el lugar que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y para comenzar, no voy a dejar pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido disfrazada de lata de cerveza, Elena García. Bien, y al otro lado de la pecera tenemos al que maneja los hilos, Godofredo. Nuestro operador técnico. Y aquí a mi lado, Catriel Fernández con su disfraz de pato. Pato. Con mi habitual disfraz de pato, le he podido comprar una pluma nueva. Bueno. Lástima que no se note todavía, pero lentamente recuperaré las plumas de mi disfraz para hacer el programa. Y bueno, vamos a comenzar con algo que a partir de hoy va a cambiar un poco el formato. Nuestra agenda, vamos a decirlo así, van a ser los que nos envíen alguna información, o si hay algún evento amigo que sabemos, así, no vamos a estar pasando tantas cosas, especialmente si no nos la envían. No nos la envían, es que ahí lo dije bien. Así que vamos a comenzar con la primera de nuestras, de la parte de nuestra agenda. El domingo 8 de diciembre, de 12 a 14 horas, en el mercado artesanal y de cercanía, tenemos el micro abierto Mercau La Paladiella. Que lo organizan unos amigos de la casa, Ñat de la Catalina. Ay, muy bien, muy bien. Al lado del bar El Casino, en la plaza Curión sin número, Cadavedo Valdés. Muy bien, ¿y si me quieres escribir? Pues tienes que mandar un mensaje a microcadavedo@gmail.com. Muy bien, y vamos a hacer una pequeña reseña de las actividades navideñas de la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. El 11 de diciembre, 18 horas, taller de dulces navideños. Que no solo se hacen, sino que también se comen. Así que probablemente me anote. El 14 de diciembre, 18 horas, Navidarte. Taller de improvisación teatral y tuna femenina de universidad. El 18 de diciembre a las 20 horas tenemos la presentación de la Coral Asturiana de Gijón y el 28 de diciembre a las 20 horas, campana y se acabó, fiesta de fin de año. Bien. Ahí con picoteo, sidra, bien. Terminan todos bastante alegres, bailando y va a haber un concurso de playbacks. ¿Cómo de playbacks? Claro, usted pone un tema que quiera, por ejemplo de Michael Jackson, y tiene que hacer los mismos movimientos que hace Michael Jackson. Y también se puede venir con vestuario. Anda. Así que esto va a haber una producción interesante. Yo creo que estoy pensando hacer uno de Britney Spears. Ya le conté antes de comenzar sí. El programa. Así que bueno, con esto finaliza nuestra pequeña agenda con eventos amigos y desfavorecedores. O incluso podríamos decir que nos pueden sobornar. Bien, sí, para eso, participar. Eso sí. Aceptamos sobornos mejor, también. Mejor eso. La corrupción también podría ser parte de este programa. Bueno, para esto. Amamos la corrupción. Muy bien, muy bien. Mientras nos depositen algo, vamos bien. Sí, muy bien. Terminada esta etapa, Elena, viene la parte del programa en donde les suelo contar todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas, inclusive. Hoy vamos a hablar de algo que nació no voy a decir en qué evento, hace un tiempo que se me ocurrió citar textualmente palabras de que habían sido escritas por lo que se conoce como conquistadores de América, ¿no? Sí. Y ahí en algún momento, claro, como se hablaba de los españoles, noté que algunas personas se les generaba una cierta incomodidad. Sí. E incluso después vinieron un par a decirme algunas cosas, donde yo solo cité textualmente pedacitos de esas crónicas que fueron escritas en aquel momento. Y me di cuenta que, está bien, hay un cierto error en decir los españoles porque es muy abarcativo. No, tendríamos que decir, por ejemplo, dos instituciones. Una que suele tener una coronita, otra que suele tener una crucecita, pero no, digamos, la población. Porque, a ver, yo tengo antepasados españoles que seguramente estaban en la punta de un monte con una cabra que masticaba una lata. No sé si existían las latas en ese momento, y tampoco, ¿no? ¿Verdad? Hay una pequeña, digamos, diferencia. Pues es hilar muy fino, es tomarse las cosas muy... Exacto, pero no. Sabe que hay mucha gente que se enoja en la actualidad. Sí. Sí. Entonces, se me ocurrió darles un argumento en contra de los argentinos. ¿En contra de los argentinos? Claro, ver, ya que estamos. Eso quiero oírlo. Claro, quiero porque, por ejemplo, los argentinos, esto dicho con un par de comillas, han cometido algunos genocidios en su historia. No. Sí, básicamente, ahora se me ocurren tres. No los argentinos, el gobierno, pero ya que vamos a exagerarlo, sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que se llamó la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra del Paraguay. Vamos a ponernos primero más o menos en estado. Hacia 1860, Paraguay era una potencia. Era un país que tenía muchas cosas que no tenían los países que tenían alrededor. Por ejemplo, tuvo la primera acería de Sudamérica, la primera siderurgia. O sea, fabricaban su propio acero. Tuvo la primera industria naval de Sudamérica, fabricó vapores, por esa época no había otro combustible disponible. Tuvo industria ferroviaria, tuvo una red ferroviaria increíble, tenía red telegráfica propia. Tenía muy bajo porcentaje de analfabetismo. ¿Por qué? Porque había mucha presencia del Estado. El Estado, por ejemplo, tenía el monopolio de tabaco, del alcohol y otras actividades económicas, que eso le permitía subsidiar otras actividades. Y entre ellos, le daba una independencia total de las dos potencias que tenía al lado, que eran Brasil y Argentina. El único problema que tenía es que era un país mediterráneo. Dependía de la navegación de los ríos interiores. En ese momento, muchas potencias mundiales, por ejemplo, Inglaterra y Francia, pedían la libre navegación de los ríos interiores. Argentina, como en ese momento no le daba la libre navegación, por eso sufrió muchos ataques de las armadas francesas e inglesas. Uh-huh. Mire cómo era. Bueno, pero al Paraguay también se le cobraba. Y para darnos una idea, en ese momento... El que gobernaba el Paraguay era el mariscal Francisco Solano López, que llevaba una política bastante progresista. En Argentina estaba Bartolomé Mitre, que era un liberal. Era un liberal igual que los de ahora, digamos. Que en alguna carta, y aquí voy a resaltar un par de renglones nomás, Mitre, refiriéndose a Solano López, decía: «Vuestra excelencia se halla en muchos aspectos en condiciones más favorables que las nuestras, a la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz y llamando en ese sentido la atención de todo el mundo». Le decía también que su país era respetado y estimado por todos los vecinos. Y le decía: «Vuestra excelencia es el Leopoldo de estas regiones, cuyos vapores suben y bajan los ríos interiores enarbolando la bandera pacífica del comercio». Leopoldo era el rey de Bélgica en ese entonces, que era un rey también que tenía políticas muy progresistas, que hizo crecer mucho a Bélgica por aquella época. Ahora bien, aparecían unos problemitas. Inglaterra tenía problemas con el abastecimiento de algodón, porque sus colonias o sus socios, Estados Unidos estaba en guerra civil, había una guerra en Egipto, había guerra en la India, le faltaba algodón. Paraguay era productor de algodón. Y tanto Inglaterra como los liberales sudamericanos veían muy mal ese modelo de Paraguay. Ellos le decían de enclaustramiento, de hacia adentro, que no necesitaba depender de potencias extranjeras, como sí le pasaba a Argentina, que dependía de potencias extranjeras. por ejemplo. El tema era que, bueno, al no existir la libre navegación de los ríos, el Paraguay no le quedó otra que desarrollar una economía autónoma. Ahora vamos a ver el modelo. Ya dijimos, Argentina tenía un modelo liberal. O sea, obtiene usted la libertad de morirse de hambre. Todas las tierras y el dinero estaba en manos de 200 familias, exageremos un poco, 2.000 familias, y el resto de la población era totalmente pobre. Y Brasil era un imperio y tenía un modelo totalmente esclavista. Con lo cual nos da una idea, ¿no? Bueno, resulta que Argentina y Brasil entonces, para provocar al Paraguay, financian un golpe de Estado en el Uruguay, encabezado por el general Venancio Flores, que derroca al presidente Berro, que era del Partido Blanco Uruguayo, que era también bastante progresista, que era el único aliado que tenía Paraguay, Solano López, en la región. Bueno, Solano López quiere enviar tropas para ayudar a su aliado uruguayo. El problema es que en ese momento se interponía la provincia de Corrientes entre el Paraguay y el Uruguay. La provincia de Corrientes, Argentina. Mitre no lo autoriza. Le dice no, no puede pasar. Solano López se ve obligado a mandar igual tropas porque lo tenía que auxiliar. Y Mitre entonces toma eso como una declaración de guerra. Y se le declara la guerra al Paraguay. Se forma lo que se conoce como la Triple Alianza, que era Venancio Flores, este dictador uruguayo, el Imperio Esclavista de Brasil y la Argentina Liberal de Mitre. Ahora bien, el pensador liberal más notorio de la Argentina estaba totalmente en contra de eso. Alberdi, Juan Bautista Alberdi, lo llama la guerra de la triple infamia contra el pueblo paraguayo. Mitre declara entonces, cuando declara la guerra, dice: en una semana vamos a estar en los cuarteles, en 15 días en la provincia de Corrientes y en un mes en Asunción, la capital del Paraguay. Esto lo dice en 1865. Vamos a ver que se equivoca un poco. ¿Por qué? Aparecen problemas. Primero, alzamientos provinciales. Las provincias tenían muchos caudillos, entre esos un tal Felipe Varela, que se levantan porque decían: ¿cómo vamos a ir a combatir contra Paraguay, que es casi una provincia? Imagina usted que de Madrid dicen: vamos a la guerra contra Galicia y que vengan los asturianos a pelear. Pará, ¿qué te pasa? Es el vecino. ¿Qué? No tiene lógica. No tiene lógica. Bueno, esto ahí también. A tal punto que en la provincia de Corrientes, en los astilleros, hay una huelga total porque no querían fabricar barcos para combatir contra el Paraguay. Los mismos obreros. Las tropas de Urquiza, que era de Entre Ríos, que es al sur de Corrientes, era un caudillo de esa zona, vuelven a su provincia para no ir a combatir. Y después sucede un hecho inédito, que hay una cacería de hombres en todas las provincias argentinas de ese entonces, que son obligados a ir a la guerra. Y existen todavía los facsímiles de los recibos que se le hacían a las herrerías por los grilletes usados para las tropas, ellos lo llamaban voluntarias, al Paraguay. O sea, cazaban hombres y los llevaban engrilletados al frente de batalla. Nadie quería combatir, solamente las clases altas que, bueno, tenían sus motivos. También hubo una campaña de prensa en contra en el periódico Río de la Plata, que en ese momento estaba comandado por José Hernández, que es el, digamos, el que inauguró la literatura argentina con su famoso libro El gaucho Martín Fierro, un libro muy conocido. También algunos intelectuales como Guido y Espano y, por supuesto, el ya nombrado Juan Bautista Alberdi. Bueno, a pesar de todo esto, logran organizar los ejércitos de los tres países, Mitre como general en jefe. Él toma el mando. La guerra es un desastre total para la alianza. ¿Por qué? Porque todo el pueblo paraguayo se levanta en armas, incluso mujeres, niños y ancianos. Todos. Paraguay, el problema es que peleaba solo. No tenía aliados. Y tenía los recursos que tenía, no podía conseguir otra cosa, encima Mediterráneo, imagínese. Y la alianza contaba con los recursos de tres ejércitos y con la financiación, adivine de quién, capitales extranjeros como Inglaterra y Francia, que muy generosamente prestaban esto para una causa noble. Bueno, la cosa es que lo que dijo Mitre de 30 días, estamos ahí, falló. La guerra duró 5 años y fue una guerra que fue una carnicería, básicamente. Vamos a recordar la batalla de Curupaití, que fue una de las batallas más importantes para el Paraguay. En esa batalla murieron 8.000 argentinos y 100 paraguayos. Imagine usted lo que fue. Entre los 8.000 argentinos murió el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, que sería presidente unos años después. Y fue, ya le digo, la última gran batalla para el Paraguay. Lograron evadir el ataque, pero claro, había un desnivel de fuerzas, estaban peleando contra tres ejércitos. Y como para tener una idea de esto, un general de Mitre, del presidente argentino, que se llamó el general Rivas, escribió después de una de estas batallas esto que voy a leer textual. Al remover los cuerpos para ver si había heridos, se encontraron con varias mujeres muertas, las que vestían con camisa de soldado, y junto a estas, varias criaturas. Paraguay empieza a ser diezmado. Cada vez hay menos hombres, e incluso se forman batallones de niños que se ponen barbas postizas con las barbas del choclo, de la mazorca, bueno, para simular ser adultos. Empiezan a perder batallas, territorios, por supuesto, del otro lado hay superioridad militar y apoyo financiero de grandes potencias. No tenían muchas chances. En los últimos momentos resisten fabricando cañones con cualquier elemento metálico que hubiera, como ollas, como campanas, cubiertos, medallas, lo que fuera. A pesar de que no tenían pólvora, pero seguían tratando de vencer, de defenderse. Hay una fecha muy particular, que es el 16 de diciembre de 1869, ya sobre el final de la guerra, que es la batalla de Acosta Ñu, que es una batalla en donde la mayor parte de los soldados fueron niños. Y esa fecha, el día de hoy en el Paraguay, es el Día del Niño, recordando esto. Voy a citar un libro de esa batalla. Los niños de 7 a 8 años, en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban a las piernas de los soldados brasileños, llorando que no los matasen y eran degollados en el acto. Esto lo escribió Julio José Chiavenato en el libro Genocidio Americano, la Guerra del Paraguay, editado por Carlos Schaumann en 1984. Bueno, esta batalla que contamos era ya muy cerca de la capital, de Asunción. Solano López intenta escapar. Él y su familia son arrinconados en un paraje que se llama Cerro Corá. Esto es en el año 1870, 5 años después del comienzo de la guerra. Son atacados por soldados brasileros e iban en un carruaje con su mujer, que Madame Lynch era una irlandesa, y su hijo Panchito, Francisco, que quedaba a cargo de esta última resistencia. López organiza la resistencia con lo que tiene, incluso lucha cuerpo a cuerpo, pero a Solano López lo terminan ejecutando. No lo perdonan. Luego matan al hijo, a Panchito. Cuando estaban por matar a la mujer, la mujer en ese momento se enfrenta a los soldados y le dice: soy súbdita de la corona británica, no se te ocurra tocarme, porque era irlandesa justamente. Y se da un momento terrible del este final de guerra, en donde Eliza Lynch debe enterrar a su marido y a su hijo en el medio del monte con sus propias manos y uñas, escarbando entre la tierra con sus propias manos y sus propias uñas. Así termina la Guerra del Paraguay. Vamos a hablar brevemente de las consecuencias que tuvo esta guerra. Paraguay tenía alrededor de 500.000 habitantes y pasó a tener un poco menos de 115.000, de los cuales el menos de un 8% eran hombres. El resto, mujeres, niños y ancianos. Se destruyeron sus industrias, sus telégrafos, sus trenes y sus barcos. López no tenía deuda externa, pero después de la guerra Paraguay debía varias veces el valor mismo del país a Brasil y a la Bolsa Británica, que fue la que prestó el dinero para destruir Paraguay. Y Paraguay al día de hoy no se ha podido levantar de esa deuda inclusive. El Imperio de Brasil fue el que se quedó con los mejores, digamos, recursos naturales. Tomó los yacimientos mineros, había petrolíferos, zonas cultivables. Bueno, el Imperio Brasilero hizo eso. El general Mitre, argentino, ordenó que todos los cadáveres coléricos fueran tirados al Paraná para contagiar a las poblaciones ribereñas del Paraná abajo. ¿Por qué? Porque como en las provincias había resistencia a las políticas que él hacía, tenía miedo de que cuando volviera el ejército a sus respectivas provincias le hicieran guerra. Entonces les desató una epidemia de cólera. Un señor divino, sí. Muchos soldados argentinos también importaron a su regreso la fiebre amarilla. Hubo una epidemia en Buenos Aires, solo en Buenos Aires hubo más de 13.000 muertos y provocó que las familias más adineradas que vivían cerca del centro, cerca de la Casa de Gobierno y en La Boca, por ejemplo, se mudaran hacia el norte, hacia Palermo, todo, porque el resto era zona infectada.

orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Jueguitos en la Caverna presenta. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Y esta presentación que termina con aplausos no hace más que preludiar la presencia en nuestro programa de nuestro columnista estrella. Hemos tenido que contratar antidisturbios para poner en la puerta porque hay una horda de mujeres que mueren por una fotografía, un autógrafo de él o un simple saludo. Está con nosotros Manuel Cañete Pantoja. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, se nota. Hoy he ido al peluquero y quizás por eso paso más desapercibido, pero sí, sí. Sí, sí, cada vez que vienes pasa lo mismo. Siempre tenemos ahí una horda de mujeres que se trepa a los árboles con tal de verte. Bueno, eso no sé, supongo que será bueno, pero eso vamos, parece que lo es paso bueno. Mal a veces, ¿eh? Tipo Dani Martín, ¿eh? Claro. Salir. Bueno, Manuel, pasabas por aquí. A ver, hace rato que no te tenemos y creo que tenemos varias cosas por ahí como para comentar. Primeramente, bueno, se viene un diciembre, ya lo dijimos al principio del programa, que lo leímos en la agenda, con muchas actividades en la Asociación de Vecinos, en donde cierran el año de fiesta. A ver, si no me falla la memoria, 11 de diciembre, taller de dulces navideños, luego un taller de improvisación teatral y tuna femenina de universidad, un día con la coral asturiana de Gijón y luego campana y se acabó, fiesta de fin de año, que no vamos a recordar cómo terminó el año pasado porque la sidra hizo lo suyo. Bueno, ¿cómo viene esto de cerrar otro año con la Asociación de Vecinos? ¿Cómo ves el trabajo hasta aquí, en este ciclo? Bueno, nada, cada año es una aventura, ¿eh? Nunca mejor dicho. Sí, sí. Bueno, tenemos la programación, ya llevamos unos años haciéndolo, ¿no? Nosotros siempre tenemos esa idea de que hay que hacer partícipes a los vecinos y vecinas de las actividades del barrio, el sitio donde vives, porque si no, esto sería un sitio inhóspito como otro cualquiera, ¿no? La idea de esto es generar conciencia de barrio y socializar, tener puntos de encuentro. Los puntos de encuentro pues es a través de todas las actividades que hacemos a lo largo del año, Abrir Libros Mil, que lo conocéis de sobra, y otro tipo de actividades que vamos desarrollando, charlas, coloquios y demás. El mes de diciembre, con el tema del encendido de las luces, que por cierto acabaremos encendiéndolas en septiembre, esto sí, de sí, la sí. Iluminación sí, nos, seguimos nos tiene así, loco. Sí, sí. El caso es que luego no se ven los parques y las calles, que esta es otra realidad. Pero bueno, nosotros, nuestro oso luminoso es un símbolo, fue bautizado y ya sale en la prensa como Poligosín, ya no tiene otro nombre. Y bueno, es el arranque de las actividades, ¿no? Estuvo por aquí el payaso Tornillo también. Sí, nos contó que sí, venía sí. Por aquí. Es de destacar la cantidad de gente, ¿no? la cantidad de gente que vino este año. Sí, fue tremendo. Yo creo que el año pasado, como nos llovió, pues la gente se achicó un poquito, pero este año el anuncio del tren, yo creo que fue una fue algo que llamó a mucha gente también a venir, pero la verdad que yo llegué un poquito más tarde porque tenía otra historia, pero cuando vi la cola me sorprendió. Dije, no tenemos chuches para todos, no tenemos chuches para todos. Y eso es buena señal, eso es buena señal. Bien, y en eso estamos ahora, preparando la programación, que ya la has comentado, y bueno, repetimos talleres que siempre funcionan, que es el taller de los postres navideños. La gente se apunta, se hacen en directo y lo mejor, se degustan en directo. Esto es muy importante. La gente, yo creo que se queda al final para probarlos todos. Y ya está, el taller de improvisación, de improarte, de teatro, de alumnos de la Escuela de Teatro. La coral, que viene todos los años también, ya lleva un tiempo viniendo, que bueno, nos amenizan. Y lo novedoso y último fue lo de Campana y se acabó, que es la celebración del fin de año. Este es el tercer año que lo vamos a hacer, después del COVID. Y nada, en eso están, hacer una fiesta a fin de año, que lógicamente la hacemos el 28 de diciembre, que es mucho más acertada, sí. Sí, bueno, generalmente tienen respuesta de los vecinos, ¿no?, para estas convocatorias, especialmente para la fiesta de fin de año. Sí, a ver, el tiempo es importante, el tiempo climatológico, porque todos los actos, como sabéis, los hacemos de calle, intentamos que sean actos de calle y no metidos aquí, porque al final aquí acabamos entrando en los espacios, nos metemos 20 o 30 personas, pero los hacemos de calle, en la medida en que se pueda, pues la calle es fundamental, pero bueno, la Nochevieja del año pasado yo creo que éramos 200 personas con música ambientada y todo, y ahí nos comemos nuestras gominolas, nuestras aceitunas o lo que caiga, y sobre todo el pasarlo bien, el brindar. Nosotros lo que hacemos es traer pues sidra norniella o otro tipo de sidra, cualquier sidra, y refrescos. Y el que quiera, pues se trae sus cosas y ahí a brindar con nuestras 12 campanadas y ya está. Bueno, Manuel, estamos a pasitos nomás del 2025. Hablemos un poquitito de los temas vecinales. ¿Qué temas vecinales quedan pendientes que ves que van a venir en estos próximos meses? Bueno, los de siempre. Hay una parte fundamental que no han cambiado, ¿no? Ya intentando olvidar el COVID y las consecuencias que trajo. Ayer tuve un encuentro con el concejal de Jesús Salvador, el concejal de infraestructuras y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gijón, con el tema de la vivienda. Es el debate que está ahora, que está en la calle, el tema de la vivienda, y es un debate que vamos a tener durante mucho tiempo, ¿no? La falta de vivienda, cómo se ha el encarecimiento mercantilizado todo a un nivel brutal. Los datos de Gijón, hablamos mucho de Málaga o de las Baleares, los datos de Gijón están ya ahora mismo por encima en el incremento del precio de la vivienda y del alquiler, que es peor todavía, porque el alquiler, que es la, yo creo que es la, digamos, el modelo de habitabilidad futuro, la compra está en desuso, entre otras cosas porque no alcanza para comprar una vivienda, no es fácil. Antes mentalmente pensabas en tener una vivienda porque de alguna manera era una fuente de riqueza que tenías a transmitir. Hoy la gente joven ni se lo plantea. Tiene otro formato, pero sobre todo porque no le alcanza para vivir con lo que gana. Entonces todos estos datos son los que tenemos que tener encima de la mesa y ver lo que ocurre. Y ayer hay datos que son muy preocupantes, y es como el Estado deja de ser Estado cuando deja de hacer estas cosas que tiene que hacer, que es construir vivienda pública, vivienda social y alquiler social, que no lo está haciendo. Y España, curiosamente, es el país que peores datos presenta de toda la Europa que conocemos, de la Europa que conocemos de toda la vida, nuestros países más cercanos, ¿no? Y esto es tremendo. Es un país que está construyendo, en los últimos 10 años ha construido solo el 1,5-1,6 de toda la vivienda que se ha construido, que ha sido muchísima. Sabéis lo que pasó aquí con el boom inmobiliario. Solo ese tanto por ciento es vivienda pública, de algún tipo de vivienda de protección, mientras que la media europea está en el 15 o en el 16%. Por ahí está. O sea, es una diferencia abismal. ¿De qué estamos hablando? De mercado, de economía, de especulación pura y dura. Y esto es insostenible. Más con el tema este del Gijón turístico, que claro, se está exagerando, ¿no? Con los alquileres turísticos. Sí, sí. El problema del alquiler es el problema. O sea, son muchas cosas que hay ahí, que están haciendo que realmente quien necesita una vivienda, quien tiene que acceder a una vivienda, que nuestros jóvenes se vayan, no solo por la falta de trabajo, sino por la falta de expectativas y la posibilidad de asentarse aquí. Y esto es fundamental, y si no hay una vivienda, es la parte fundamental. Tú fíjate, es una curiosidad, pero esto lo comentaban el otro día en una tertulia que participé. Lo primero que te pregunta un policía cuando te detienen es ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y esto es fundamental para tenerlo en cuenta como análisis de la relación directa entre una persona humana y el sitio donde vive. Lo demás es indigencia, es otro problema que se añade, como a los titiriteros les cachaban por si llevaban droga, ¿no? Y esto es un poco todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, es prioritario y es de las cosas que no se están hablando. Por eso yo creo que es un tema que está ahí todos los días en la calle. Dentro de unos días hay una manifestación convocada a nivel de Asturias. No sé la respuesta que va a haber, pero yo invitaría a la sociedad a que salga a la calle para defender el derecho a una vivienda digna y en condiciones, y económicamente asumible, que es, suena mal decirlo, pero está en la Constitución. Bueno, a la Constitución últimamente mucho no la han leído, me parece, sí, en algunos lugares. Ese, ¿no?, señor de la que usted me habla, ¿no? Esa señora de la que usted me habla. Bueno, como todo, pero es una realidad. Y está ahí, y bueno... si tenemos otros artículos de la Constitución, la inviolabilidad del rey y no sé qué cosas, pues yo creo que es fundamental también lo del derecho a la vivienda. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho por acompañarnos esta vez y esperamos volver a vernos pronto. Pasaré por aquí cuando pueda. Que vaya todo bien y nada, que a los escuchantes, pues... Felices fiestas, falta todavía un poquito, pero ya, como hemos encendido las luces, ya, ¿no?, ya empezamos a saludarnos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un placer. Cuando nos preguntan qué es Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna es... Vamos a ver, ¿cómo lo explicaríamos? Yo diría que Fueguitos en la Caverna se explica fácilmente. Por ejemplo, es un programa que... Fueguitos en la Caverna es un programa, radiofónico. No lo puedes ver porque escucha. Toda la temática de Fueguitos en la Caverna se podría resumir diciendo no es un programa de música, pero hay música. No es un programa de entrevistas, pero hay entrevistas. Fueguitos en la Caverna, un programa con las ideas claras. Continuando con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena, creo que hoy tenemos un invitado del cual usted tiene alguna novedad, ¿verdad? Sí. ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, vamos a hacer como de costumbre, a dejar que él mismo se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy David Casillas. Y... ¿A qué se dedica? Uf, eso sería un tema bastante largo, pero mayormente ahora me dedico a escribir... bueno, aventuras un poco absurdas o extrañas y a entretener a la gente. Aventuras absurdas y extrañas. Bueno, ¿qué se dedica? ¿Al cuento? ¿A la novela? ¿Algo por ese lado? Sí, fantasía, una mezcla de fantasía y ciencia ficción. Puede ser, sí. Bueno, vamos por el principio. ¿Cómo comenzó este vicio de escribir? Buena manera de empezar. Empieza todo por culpa de mi trabajo... del que sí me da de comer. Que bueno, me toca viajar mucho. En su día me tocaba viajar mucho, y la manera que tenía de pasar, digamos, el tiempo libre que tenía lejos de casa era escribiendo. Me dedicaba a escribir, bueno, mayormente pequeñas pijaditas para entretenerme a mí y bueno, a mi grupo de amigos, que no podía ver. Entonces, escribía de vez en cuando alguna cosilla. Y con el paso del tiempo fui hilando todos esos temas y me decían, coño, ¿por qué no haces una historia larga con todo eso que has escrito? Y me convencieron, en buena hora, y preparé, dejé bastantes capítulos escritos de esta aventura. Uh-huh. Y terminó de convencerme para terminarlo una amiga que tiene una editorial y dijo, oye, pues si lo terminas, lo publicamos. Bien, antes de escribir, generalmente el que escribe es porque antes ha leído un poco. Más o menos anduvo, le agarra el gusto por ese lado. En tu caso, ¿por qué lugares anduviste? ¿Por qué autores? Más que nombres o en este caso novelas, yo a mí lo que me gustan son los cómics. Uh-huh. Yo toda la vida me he nutrido de cómics y había habido bastantes autores que me llamó la atención su forma de abordar temas interesantes desde la comedia, por decirlo uh-huh. de alguna manera, o siendo muy sarcásticos, y me gustaba más esa parte. No me digas ni Altuna ni Manara, que nos gustan a todos. Contame algunos que te hayan así impactado de alguna manera. Iría a Irlanda a Garth Ennis. Es un tipo muy, muy bruto, que no tiene mucho pelo en la lengua y sus historias son bastante, o sea, aparte de muy sangrientas, son muy locas y a veces no tienen ningún sentido y otras te dejan la cabeza de vuelta porque te cuenta batallas, te cuenta sucesos que ocurrieron de una manera muy fría y muy... Bueno, y escalofriante, y con cierto humor y con cierto sarcasmo que piensas, joder, ¿cómo puedes hablar de esa manera de algo tan, tan serio? Uh-huh. Y me gustó, siempre me gustó esa manera de narrar. Y luego, bueno, si es verdad que de novelas, algún que otro autor que también juega con la ironía, Terry Pratchett, todo lo que se aborde con cierto humor, pa'lante, a mí me encanta, y sarcasmos, y pa'lante. Sarcasmo, ironía, humor, tenemos al autor de Las aventuras de Dorman. ¿Por qué se llama Dorman el protagonista de tu historia? Bueno, iba a decir que no hay nada de propio en la historia. El mundo ya está copado de superhéroes que que vuelan, que lanzan rayos por los ojos, hacen corren muchísimo. Y yo me dije, bueno, ¿por qué no abrir puertas con la mente? Una opción buena. ¿Qué superpoder es ese? Por favor. Y yo, ¿por qué no? Yo no las abro con la mente. Y nadie lo hace. Ya es un superpoder. Más bien modesto, pero es un superpoder. Sí, pero modesto si vamos a lo literal. Ahora tenemos unas puertas aquí en la sala que valdrían para abrirse con la mente. Uh-huh. Pero hay muchos tipos de puerta. Bien, no vamos a spoilear nada de la novela, por supuesto. No, bueno, o sea, al final, como en cualquier novela, cómic, película, siempre hay una evolución del personaje, y en este caso no iba a ser diferente. Entonces, con el tiempo y... iba a decir la pasión, no, porque no la tiene... Pero sí, no le queda más remedio que ir evolucionando e ir descubriendo que lo que en principio podría ser una cosa un poco light, pues se puede transformar en algo, mucho mayor. Bueno, ¿y qué características humanas tiene este superhéroe? Una muy, muy sencilla: no quiere ser superhéroe, no quiere sus poderes, no quiere nada, él solo quiere vivir su vida tranquilamente. Ah, él no quiere ser superhéroe. Sí, sí, es una, el, digamos que sería literalmente un antihéroe, pero en este caso porque es que no lo quiere ser, no lo pretende. Él en ningún momento quiso nada de eso, simplemente tuvo un día, una noche mala, una resaca aún peor, y por cosas del destino pues surgió esa capacidad. ¿Es tu primera novela? Sí, sí, sí. ¿Qué otras cosas has escrito así de jugando? También no me digas que también de superhéroes, ¿no? No. Bueno, en su día pedía a la gente que me... O sea, oye, pues dime un par de palabras. Y sobre eso, pues escribías un texto en un blog. Y lo subía ahí y bueno, todos echábamos unas risas con cuatro cosillas. En realidad tampoco era gran cosa. Y alguna vez algún texto corto que se me ocurría, bueno, por variar. Yo que leí la historia ya, soy una privilegiada, conozco la trayectoria del Dorman. A mí me gustaría que hablaras, porque la historia está llena de referencias a los que somos frikis de las películas de aventuras de los 80, de videojuegos, de cierto tipo de forma de contar las historias, nos saltan las referencias a los ojos. Háblanos un poquitín de eso, de lo que hay ahí, un poco. No, bien, vale, no, me lo pones un poco difícil, vale, perfecto. Hemos crecido en los 80 y hemos crecido pues con las recreativas, con las pelis de los caraduras. Bueno, hemos crecido en una época en la que nos marcó. Yo creo que a todos nos ha marcado un montón todo lo que había audiovisual en aquel momento. Y a día de hoy, en cualquier conversación, siempre acabas hablando de algo del pasado. Entonces me pareció interesante ir metiendo referencias, porque en principio toda esta aventura del libro estaba enfocada como para gente de mi generación. Quiero decir, yo ahora mismo hay muchas personas, digamos, mayores, por decirlo de alguna manera, mayores que yo, se entiende, y que lo está leyendo y que incluso pillan esas referencias, y aunque no lo hagan, les entretiene. Hay otras generaciones más jóvenes que no tienen ni idea, buscan en internet esas referencias que no entienden de ninguna manera. Batman, come cocos. Sí, bueno, sí, pero un poco así. Entonces, sí que es verdad que para la generación que iba enfocado, sí que dice, ostras, cuando metes esto, cuando metes la otra, la referencia aquella, y creo que en ese momento es cuando salta la sonrisilla al lector. Estoy seguro, o sea, no tengo una cámara en las habitaciones, pero estoy seguro que ahí salta una sonrisilla. Sí, tal cual. Que dices, ostras, mira dónde acaba de meter ahora, qué guay, sí. Hablando, digamos, videojuegos, supongo que si hablamos de década de 80 son todos aquellos, Space Invaders, va por ese lado. Sí, sí, todo un poco, y sobre todo, bueno, más bélico. Más bélico. Bueno, entonces no vamos a spoilear nada. Vamos a lo importante. Si a alguien le interesa esta historia, le aparece como interesante y dice, a ver, quiero comprar el libro. ¿A dónde tendría que dirigirse para tener información? Pues sí que es verdad que por ejemplo, está en varias plataformas así conocidas, y en físico, aquí en la ciudad hay casi todas las librerías lo tiene. pero sí que es verdad que lo he encontrado en varias webs para comprar en internet, tipo Amazon, Fnac, así más nacionales o internacionales, por decirlo de alguna manera. Y además, por lo que sé, de la editorial lo imprimen de una manera que no hace falta enviarlo desde aquí a otro lugar lejos, quiero decir, ahí que lo imprimen allí bajo demanda. Sí, es impresión bajo demanda, que yo eso tampoco lo conocía y me pareció muy interesante que para eso, que no tienes que andar enviando desde ningún lado, que ya allí mismo lo pueden encontrar. Es fácil de encontrar. Bueno, yo me voy a poner un poco seria, ¿vale? Porque la historia de Dorman está llena de aventuras, todo le sale mal, no consigue lo que quiere, no se come un rosco, las persigue a todas pero no le hacen caso, es todo un desastre tras otro. Pero debajo de todo eso, yo veo mucha crítica velada a un montón de cosas, incluso crítica al propio ser humano, que todos queremos ser los mejores y él solo quiere ligar con paloma, no quiere más. Entonces, háblanos un poquitín de lo que criticas con esa historia. Aquí eso sería desvelar, bueno, tampoco desvelar, un poco, o diría que el 80 o el 90%, bueno, un poco. Es una metáfora en parte de mi vida laboral. El libro en general es un poco metáfora de mi vida en general, pero por otro lado, es la realidad. Hay gente, bueno, cosas del libro que tampoco es un spoiler, pero este tipo se encuentra con esta serie de poderes, o con este poder. Hay gente poderosa que se entera o es conocedora de esas capacidades y quieren retenerle junto a ellos, cada uno para sus propósitos. Aquí, como en la vida real, en cuanto destacas un poco, todo el mundo te quiere en su equipo y quiere aprovecharse de todas tus capacidades, quiere aprovecharse de ti. Y él, al final, es un tipo normal y corriente que, como decía antes, él no quiere nada, que básicamente yo creo que seríamos el mayor porcentaje de la población que queremos vivir la vida a nuestro ritmo, tranquilamente, sin muchos altibajos. Y si en algún momento destacamos, ya viene alguien a intentar aprovecharse de ello. Y a modo de resumen sería eso. Ya, como digo, en mi caso al principio era un poco metáfora por mi curro, con todo esto presente, pero sí que se puede extrapolar a cualquier persona. Escribiendo esta historia, ¿aprendiste algo sobre ti mismo? Algo que se pueda contar, ya te veo la cara. Claro, algo que se pueda contar. Nada, es muy triste. Lo que aprendí es que soy muy maleable, que todo el mundo se puede aprovechar. Bueno, lo consigo. Ah, bueno, me puede prestar 20 euros. Aquí tengo precisamente. Justamente, gracias. Tengo gracias, más. Agradezco. Para la vaca. Para la vaca. Pero sí, a ver. Sí que gracias a eso, a lo mejor, estoy consiguiendo o intentando cambiar una serie de cosas para no ser tan sencillo que me lleven a donde quieran. Y después que estoy conociendo a un montón de gente muy interesante y además alguien me dijo en su momento que los libros no son lo que escriben los autores, sino cómo los leen los lectores. Y sí es verdad que estoy viendo, o sea, aprendiendo un montón de puntos de vista, pero alucinantes, de que interpretan esta obra de una manera que yo en principio no me lo había ni siquiera planteado, y que una vez lo escuchas dices, caray, pues entra perfectamente. O sea, es que bienvenido al mundo de la escritura. Es enorme. Sí. Si tú escribes una cosa y la gente entiende lo que quiere. Pero sí, claro. Alucinante. Yo estoy totalmente asombrado, y cada día que alguien me habla sobre él es algo diferente. Nada, no tengo más, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos con esta mini presentación de Dorman, y veremos si en algún momento continúan las aventuras o las nuevas aventuras. Por el momento creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. El gusto ha sido mío y estoy encantadísimo. Muy bien, vamos. Vamos pues. Bueno, otro programa hermoso que está terminando, estimada Elena. Qué pena, ¿no? Quedámonos aquí. Podemos quedarnos, el tema es que nos van a echar a patadas dentro de un par de minutos. Que nos defienda el mexicano y la vaca. Están dormidos, están dormidos, todavía están roncando, están ahí en la vereda. Incluso ha venido la policía 5 veces a tratar de despertarlos y no hubo caso. Pues si me pones plagas a todos, nos vamos. Vamos a tener que irnos, pero antes de retirarnos, si alguien desea escuchar este o alguno de los programas anteriores, ¿a dónde debería dirigirse? A la página web fueguitosenlacaverna.wordpress.com o al Facebook, que también se llama Fueguitos en la Caverna. Sí, también tenemos ahí, estamos empezando a poner los programas en YouTube. Lentamente están apareciendo algunos programas en YouTube. También porque había gente que nos decía, no, ponlo en tal plataforma, así le pongo a escuchar después. Y mira, son esas plataformas que se ponen molestas con si pasamos determinada música, todo, no podíamos. Sí. Pero aparentemente el señor YouTube nos está permitiendo a nosotros y a otros programas de Radio La Retaguardia a poner ahí el programa siempre y cuando avisemos que es un programa de radio, lo cual es una pequeña ayuda. Bueno. Muy bien, y si alguien desea hacer alguna donación a nuestro programa, ¿a dónde debería dirigirse? A mi cuenta. ¿Pero por qué siempre la suya? Bueno, porque yo administro bien, ya luego reparto bueno, contigo. Espera, mira quién viene con la escoba echando. Ah, no, qué pesado, siempre igual. Yeah.